La voy a llamar a Diana Cordon porque, a ver, por supuesto hay una necesidad de que se charle y se ventile el tema de la depresión social que hay, porque no hay solamente un coronavirus dando vueltas, sino que esto trae otras cosas y otras historias. Y bueno, y algunos tienen la suerte de poder recurrir a alguien para tratar la depresión. La mayoría no tiene esa suerte. No tiene la suerte ni la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, se complica, ¿no? Esto es un medio de comunicación. Llega a gente que puede y a gente que no puede. Así que, bueno, quiero charlarlo con ella, a ver qué es lo que opina de esta pandemia, específicamente en el terreno psicológico, ¿no? Diana, ¿estás por ahí? Estoy escuchándote justamente. Bueno. ¿Qué decís, Quique? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Mira, ando bien, ando como todo el mundo, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tratando de adaptarme efectivamente a una situación que está complicada. Sí. Y yo tengo la sensación de que el último tiempo hay muchísima gente que se ha bajoneado más, que digamos que el tiempo se hace sentir realmente en sí. El aislamiento, no solo en el tema económico. Me parece que el tema económico efectivamente tiene un peso específico, pero además, claro. Digamos, las vivencias de aislamiento, de estar como en un tiempo de interrupción, ¿no? Sí, de algo sí. que está interrumpido en nuestra vida. Claro, claro. Me parece que va produciendo efectos fuertes. Sí, y a ver, cuando esto comenzó, que todos, bueno, acatamos el tema de la cuarentena porque parecía lo más lógico, y fue pasando el tiempo y no aparecía una aliviada. Y entonces se siguió estirando el tema de la cuarentena, se siguió estirando más que el tema de la cuarentena, la pervivencia del virus. Esto es lo que se estiró, ¿no? Claro. Esto es lo que se estiró. Y me parece que llegamos a un punto en que ya estamos ingresando en el fangoso terreno de la desesperanza. Sí, vos sabés que, mira, yo justamente pienso que el problema en sí mismo no es simplemente... La cuarentena es un producto del problema de la pandemia. Sí, correcto. Y yo misma recuerdo que al principio... incluso yo misma reproducía una idea que creía que era tranquilizadora, sí. que era esa idea de que la pandemia empezaba y terminaba. Ajá, sí, ok. Como que sí. ponerle límites en eso el es. Tiempo eso es tranquilizador. Absolutamente. Bien, ahora lo que ocurre es que ahora la verdad es que nadie sabe... Ha habido rebrotes, etcétera. Por lo tanto, nadie sabe, hasta tanto no es la vacuna, sí. qué pasa con las variables del tiempo. Sí, inclusive aparece la frase convivir, ¿no? Entonces, sí. algunos dicen, por ejemplo, bueno, con esto vamos a tener que convivir mucho tiempo. Fa, sí. es un martillazo en el melón. Claro. Es un martillazo en el melón, porque ahí es cuando yo digo, entramos en el tema de la desesperanza. Sí, sí, yo creo que, mira, no sé si la expresión es exactamente desesperanza, pero me parece que es una vivencia depresiva, por sí, lo menos. Sí, sí. Digamos, cuando uno no ve, porque vos podés decir, bueno, estoy pasando un mal momento. Claro. Pero sé que en un mes, dos meses, ya la situación se va a ir revirtiendo. Y a mí me parece que al no tener precisión, porque la verdad que la incertidumbre sí se ha prolongado, sí, sí. a mí me parece que hay un efecto de, digamos, hay un efecto de desestructuración, se pierde la noción del tiempo, sí, se pierde claro, las relaciones corporales, inclusive sí, la sí. falta de relaciones corporales, físicas, uh-huh. empieza a tener efectos fuertes. Entonces a mí me da la impresión de que, digamos, por lo menos yo lo que noto es que muchísima gente empieza a tener sensaciones depresivas, melancólicas, bastante marcadas, ¿no? Y a vos como especialista, digamos, ¿no se te empiezan a terminar las herramientas? Mirá, yo utilizo todas las herramientas que puedo y siempre, vos sabés que la vida te obliga a repensar nuevas herramientas. Claro, lo que me claro. doy cuenta es que algunas herramientas que hace un tiempo eran útiles, hoy ya no lo son. Ajá, ajá. ¿Me entendés? Sí, y sí, cuando sí. yo pensaba, bueno, poder decir, hay un límite en el tiempo, es tranquilizador, ahora esa herramienta ya no sirve. Claro. Y en la casuística vos podés establecer cuál es el grupo, digamos, etario que más sufre o el que menos sufre, o estamos todos más o menos en el mismo barco. Mira, a mí me parece que en general estamos todos en el mismo barco. Yo después creo que hay quienes, por ahí pibes más jóvenes, que por ahí niegan un poco la situación. Ah, sí. ¿No? Sí, sí. Que se manejan como si la situación no fuera de la gravedad que verdaderamente es. Claro. Pero si no, estamos todos, me parece, en el mismo barco. Sí. Te digo que incluso a mí me ocurre algo que nunca me había ocurrido, que yo, por ejemplo, atiendo virtualmente. Sí, claro. Sí. Y hablo con la gente por Zoom. Sí. Entonces, primero que me ocurre que es que yo entro a la casa de mis pacientes y mis pacientes entran a mi casa. Eso es. Sí. ¿No? Sí. Como situación, pero no es una situación inédita, porque el paciente cuando entra a tu consultorio, que también... Pero no es lo mismo. Ajá. No es lo mismo. Yo estoy en mi casa, no en el consultorio. Ah, okay. Es diferente. Sí. ¿Viste? Vos ves, se ve un ámbito distinto. Sí. Pero además lo que me pasa es que yo hablo con los pacientes, digo, bueno, ¿cómo estás? Y me dicen, ¿y vos cómo estás? claro, porque estamos sí. todos con mundos superpuestos, digamos. Eso es. Y entonces, ¿y el viejo y querido encuadre dónde queda? Bueno, es otro encuadre y uno tiene que adaptarse a eso y también saber que hay relaciones de paridad que son buenas como experiencia. Yo soy bastante partidaria de las relaciones de paridad y sí. vos sabés, Quique, que siempre he pensado, pero eso estoy convencida, de que hay saberes diferentes y no que hay algunos que sabemos y otros que no saben. Ajá, okay. Entonces, sí. A mí me parece que es una situación que favorece relaciones de paridad. Sí. Sí, de cualquier manera, bueno, vos sos la profesional y el otro es el paciente. Ahí tiene, sí, ahí tiene que haber un encuadre. Sí, es que lo hay. Y no es que yo me pongo a contarle a mis pacientes qué es lo que me está pasando. eso me gustaría. Sí. No es que me pongo, pero quiero decirte que hay algo del encuadre que se ha modificado. Sí, pero me acuerdo de mi vieja. Sí. Mi vieja era una hipocondríaca fantasmagórica y siempre estaba peor que uno. Entonces vos le decías, mamá, ¿sabés cómo me duele toda esta parte? Y ella te decía, peor yo, que me duele más. Entonces siempre ella establecía un plano donde estaba sumamente sufriente. Entonces yo le decía, la llamaba peor yo. Porque siempre estaba peor. Así que me imagino, ¿no? La situación de el paciente consultándote y vos diciéndole, peor yo. No, eso, la verdad que eso sí que trato de que no me suceda, porque tiene, además del encuadre, tenés una determinada función, digamos. Seguro, ¿no? seguro. Bueno, otro de los temas que no sé si tiene que ver o no tiene que ver, la aparición de la interrupción legal del embarazo, ¿tiene algún punto de conexión? Porque en definitiva era uno de los temas que quería abordar con vos hoy, pero no sé si tiene conexión. Mira, Quique, yo lo que no sé si tiene conexión en sí, lo que sí pienso es que, viste que se por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, sí. se aprobó la adhesión al protocolo ILE, que es interrupción legal del embarazo, sí, ¿no? Sí. Y lo que sí a mí me pareció bueno es que efectivamente lo que marca es algo que sería que de continuidad de la vida y los problemas que tenemos que resolver. ¿Me explico? No, es decir, a ver, dale, abunda no, ahí. Quiero decir que a mí me parece que está todo el tema del virus. Sí. En el virus está también el problema de la violencia de género. Claro, bueno, hay una cantidad de problemas que han surgido a partir de lo del virus, sí, además de todo, sí. Cómo se agudizan las situaciones de violencia de género, ¿no? Eso es, sí. Pero a mí me parece que el hecho de que se haya tratado en la legislatura, ajá, la adhesión al protocolo, sí, a mí me parece que está bueno en el sentido de que si bien la pandemia marca un antes y un después, también nos está diciendo que hay problemas que vienen desde antes y que hay que resolver. Eso es, eso es. Y entonces en ese sentido me claro, pareció algo, dentro de, bueno, de las cosas jorobadas que hay, algo bueno. Sí, que se dio. Sí, vos decís que también la pandemia puede funcionar como disparador de otras situaciones. No, no, digo que a pesar de la pandemia, sí, a pesar de la pandemia se pudo abordar un tema que es un tema que tenemos socialmente pendiente muy importante. Okay, okay. Porque la adhesión al protocolo ILE en realidad es una parte de lo que tenemos pendiente, que es la ley de aborto. Claro, claro. Pero es un comienzo, ¿no? Es un comienzo. Y vos sabés que, mira, yo estaba mirando el otro día, cuando leí la decisión, estaba mirando que vos fíjate cómo hay cuestiones que tienen tanta relación con los fenómenos sociales. Porque si vos haces el seguimiento, sí, desde 1921, que en el Código Penal, sí, se aprueba la interrupción legal del embarazo en circunstancias en que las mujeres tengan problemas con respecto a la salud o riesgo de vida, sí, o que haya sido violación, uh-huh, o que haya sido, ¿sabés qué dice el Código Penal? Si no me lo acuerdo exactamente, pero dice atentado al pudor en una persona idiota o demente. Ah, claro, claro, ¿no? Claro. Sí. Eso es una gran avanzada que fue en 1921. Si vos haces el seguimiento, yo cuando estudié en la facultad, eso estaba claro para mí. Digamos que había un permiso que no requería judicialización. Los médicos, claro, estábamos autorizados a actuar. Sí, y después eso retrocedió. Eso te digo. Entonces, ¿cómo retrocede? Retrocede en la época de Onganía. Ajá. En la época de Onganía, en el 68, saca un decreto por el cual judicializa el problema, claro, y pone un montón de restricciones. Uh-huh, uh-huh. En 1973, sí, se deroga. Sí, sí. En 1976, con la dictadura, vuelven a ser vigente el decreto de Onganía. Sí. Parece mentira. Y en 1984 se deroga el decreto de la dictadura y aparece nuevamente el protocolo que lo deroga Macri. No, perdón. El protocolo se hace en el 2015, sí, en el 84 se desjudicializa. En el 2015... Se protocoliza de nuevo. Se protocoliza y se protocoliza mucho más ampliado. Claro, claro. Porque se dan causales potenciales de afectación de la salud, sí, se consideran, sí, los fenómenos psicológicos, sí, también como afectación de la salud. Sí. Hay una serie de cosas y lo deroga Macri. Claro, se vuelve a retroceder con Macri. Con Macri, y en el año pasado Ginés lo vuelve a habilitar. Así, sí, que la verdad que haciendo un seguimiento es impresionante cómo uno... ¿A qué atribuís ese tira y afloje a lo largo del tiempo? Es que yo lo atribuyo a que hay fenómenos sociales, que de avanzada hay fenómenos sociales de retroceso. Sí. Y que hay una coherencia precisamente entre cuando se ataca con argumentos, digamos, de, bueno, estos argumentos de cuidar la vida, etcétera, sí, claro, etcétera, claro. Que además no contemplan las condiciones de las mujeres al realizar los abortos, sí, clandestinos, sí, ¿no? Sí. Que las afectadas son las más jóvenes, las más pobres, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando hay gobiernos y hay... No, no estoy diciendo que los otros gobiernos sean maravillosos, pero... No. Pero hay gobiernos más permeables, por ejemplo, a la Iglesia que otros. Sí. Esto es sí, obvio. Sí. Y no solo a la Iglesia, mira. Yo creo que es a la Iglesia y creo que es... Hay gobiernos que no son permeables a las necesidades de los sectores populares, ¿viste? Claro, sí, ok. Además de, sí, del sí. peso específico que tenga religioso, la Iglesia en sí. ese sentido. Claro, claro. Bueno, y ¿cuál será el próximo atraso? ¿Cuándo vendrá el próximo atraso? ¿Qué... Bueno, yo no sé, espero que venga un adelanto, que siempre discutimos lo mismo. Vos me querés decir cuándo va a estar peor, ¿no? No, yo claro. quiero ver ahora sí. cuándo va... sí. Sí, sí, bueno, pero yo tengo muchas pruebas al canto sí. que me cuentan y me dicen que ya va a venir alguien que le ponga coto a esta situación. No, ya va a venir alguien, ya va a aparecer alguien. No, que le ponga coto a la situación de los logros. Exactamente. Y que provoque de alguna manera un nuevo retroceso. Fíjate un nuevo que, cataclismo. Y claro, mira, y desde el año 20 que venimos con este tira y afloje. Es decir, sí. hace 100 años. Sí. Vos sabés que yo... a mí hay algo que me... Hace un tiempo estuve... Fue a raíz de que vi una película... Sí. De una película inglesa sobre la lucha de las mujeres a principios de... Creo que era alrededor de 1920. Ajá. En Inglaterra, por igual salario. Eso es, sí. Cuando vi la película me puse a mirar, a leer un poco, porque uno tiene la imagen de que las mujeres a principios del siglo XX fueron las grandes luchadoras por el sufragio. Claro. Pero en realidad lucharon no solo por el sufragio, lucharon por igual salario, lucharon por derechos muy importantes, incluido el derecho al aborto. Claro, lucharon primero por la igualdad, más que por el salario, por la igualdad. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. E incluso, te digo más, en la Revolución Rusa, antes de la Revolución Rusa, hubo un paro de mujeres. Ajá. Cosa que yo desconocía totalmente. Sí, yo también lo desconocía. Y entonces vos es que a mí me conmovió profundamente porque digo, esa primer parte del siglo XX uh-huh. es como que hubiera quedado sepultada en la historia, sí. en la lucha de las mujeres, ¿no? Sí, sí. Y uno empieza a recordar a partir de Simone de Beauvoir, a partir de las luchas, claro. A partir de los 50, de 1950, sí. digamos, ¿no? Sí, es decir, hubo que empezar de nuevo. Hubo que empezar de nuevo, claro. porque quedó todo eso sepultado. Eso es. Y yo, sinceramente, a veces te tengo que dar la razón a vos, a pesar de que me peleo siempre, porque el mundo no camina tanto en la dirección que yo quiero. No, bueno, lo tuyo es una expresión de deseo. Exacto, lo mío es el optimismo de la voluntad, pero el pesimismo de la conciencia existe también. Qué linda, me gusta. Así es. Bueno, gracias. Bueno, gracias, un gracias, beso grande, gracias por este ratito. Cuídate mucho porque sí. porque te hace falta. Por eso cuídate mucho porque hace falta. Bueno, beso. Nos hacemos falta a todos y sí. cuidémonos. Digo. Y un beso grandote. Chao, nena. Chao. Chao. La escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.